Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Un saludo cordial a todos quienes a esta hora y siempre escuchan Paraíso Infernal. Soy Arcán y junto a Abel Montesinos en la edición de este programa damos inicio a un nuevo capítulo, el número 15 de la temporada 3, pero también el número 50 de todo lo que es el ciclo de Paraíso Infernal. Estamos felices de poder mantener este espacio dedicado 100% al rock en todos sus estilos y hecho a puro pulso. Además que esperamos seguir por varias temporadas con el apoyo de cada uno de ustedes. Hoy vamos a comenzar escuchando a esos grupos que están dentro de la historia del rock. Vamos a comenzar con una banda que se formó en el año 1964 en Detroit, Michigan, Estados Unidos. Motor City 5, conocido por su abreviatura MC5, conformada por Wayne Kramer y Fred Sonic Smith en las guitarras, Michael Davis en el bajo, Ron Tyner en la voz y Dennis Thompson en la batería, manteniéndose activos hasta 1972. Esta legendaria banda tuvo un comienzo prometedor, conocido especialmente por sus energéticas presentaciones, las que los llevaron a aparecer en la portada de la revista Rolling Stone de 1968, antes incluso de haber grabado su primer disco. La carrera de los MC5 fue corta debido a tensiones personales y políticas entre sus integrantes y fueron largamente olvidados cuando se separaron. Años después de su disolución, sin embargo, los MC5 fueron citados frecuentemente como una de las bandas americanas más importantes del hard rock de su era. Sus tres discos son verdaderos clásicos y fueron una gran influencia en el hard rock y especialmente también en el punk rock. Nosotros vamos a escuchar un tema que ha sido versionado por varios artistas, Get Out the Jam, del disco del mismo nombre, editado en 1969, que fue definitivamente su álbum debut. Y luego programamos otro grupo que también se formó en Detroit, Michigan, Estados Unidos, pero en 1967. Es considerada como una agrupación pionera del garage rock y precursora tanto de la música como de la subcultura del punk rock. Me refiero a The Stooges, conocida también como Iggy and the Stooges, ya que estuvo liderada por el gran Iggy Pop. Esta banda estaba integrada por James Newell Osterberg, conocido como Iggy Pop, los hermanos Ron y Scott Ashton en la guitarra y la batería respectivamente, y su amigo David Alexander en el bajo. Los demás miembros de la banda apodaron a James Pop debido al parecido que guardaba con un vecino suyo. Sería poco después, tras presenciar un concierto MC5, de la banda que acabamos de hablar, en su ciudad, cuando Osterberg se denominó a sí mismo como Iggy Pop. El debut de la banda tuvo lugar en un concierto de Halloween que estos dieron en su casa de State Street en 1967. Poco más tarde, tocaron en el Grand Ballroom de Troy junto a grupos como MC5 y otros, dándose así a conocer. The Stooges ganó reputación rápidamente debido a lo violento y ruidoso que eran sus actuaciones. Iggy Pop, especialmente, ganó fama gracias a lo extraño que era su comportamiento sobre el escenario, untando en su torso, por ejemplo, crema de cacahuate y carne de hamburguesas, haciéndose cortes con trozos de vidrio y mostrando sus genitales al público, entre otras cosas. Su trabajo duró hasta 1974, cuando se separaron, realizándose una reunión en el año 2003 hasta el año 2016, teniendo la fecha 5 discos de estudio. De esta gran banda vamos a escuchar el tema I Wanna Be Your Dog, de su disco debut de 1969, llamado igual que la banda, The Stooges. Entonces, a continuación, escuchamos a dos bandas que están dentro de la historia del rock. Primero, MC5 y su tema Get Out the Jam, del disco del mismo nombre editado en 1969. Y luego, The Stooges con el tema I Wanna Be Your Dog, de su disco debut llamado igual que la banda, editado en 1969. Un poco de la historia del rock, también en Paraíso Infernal. ¡Kick out the jams, motherfucker! Continuamos en este programa de Paraíso Infernal, programa número 15 de la temporada 3, pero 50 del total, por lo cual estamos muy contentos. Y como siempre les recordamos, nuestro correo electrónico, único medio de contacto que tenemos por el momento, paraísoinfernalosorno@gmail.com, para lo que ustedes estimen conveniente. Por ejemplo, si tienes una tocata y quieres promocionarla, si tienes también una fiesta de rock y quieres promocionarla, si quieres mandar saludos, si quieres programar temas, si tienes tu propia banda y quieres que te toquemos, no hay ningún problema. Todo ello lo puedes hacer al correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Ahora pasamos a la mini sección que hemos denominado el antes y el después, donde vamos a escuchar un tema en su versión original y luego vamos a escuchar un cover de alguna banda sobre lo que es esa canción. Para hoy hemos traído un tema clásico del metal pesado, específicamente del thrash metal. Me refiero a Raining Blood. Este tema es original de la banda de thrash metal Slayer y aparece en su disco llamado igual que el tema, Raining Blood, de 1986, transformándose en una de las piezas más conocidas de este histórico grupo. Posteriormente, la banda polaca de death thrash metal Vader, formada en 1983 en Olsztyn, toma este tema para realizar su propia versión, que incluye en su disco en vivo de 1998, denominado Live in Japan. Entonces, a continuación, en el antes y el después, escuchamos dos versiones para el tema Raining Blood. Primero, la versión original del grupo Slayer, estilo thrash metal e incluida en su disco del mismo nombre del año 1986. Y luego, la versión death metal a cargo de los polacos de Vader, que está incluida en su disco Live in Japan de 1998. Todo ello en Paraíso Infernal. Continuamos en Paraíso Infernal y aprovechamos la oportunidad de saludar a uno de nuestros socios, www.riobuenonoticias.cl, donde nos puedes escuchar los sábados en formato de podcast para Río Bueno y para toda la región de Los Ríos. Un saludo a todos quienes se han sumado a escuchar este proyecto. Les agradecemos, de hecho, de antemano, y saludamos también entonces a www.riobuenonoticias.cl, que es uno de nuestros socios en este tema de difundir este programa de rock. Bien, nosotros continuamos con el programa y vamos a revisar ahora algunos discos que fueron editados entre el año 2000 y 2010. Vamos a comenzar con un disco que fue editado en el año 2007. Me refiero a Load Ministry, de la banda sueca de Slice Metal Crazy Link, formada en el año 2002 en la ciudad de Malmo y que es parte de lo que fue conocido como Nueva Ola de Slice Metal sueco. La agrupación está formada por Danny Rexon en voz, Joel Sirera en batería y coros, Jim Skog en el bajo, Chris Olson y James Lundgren en las guitarras. Y de este disco vamos a escuchar el tema número 8, Do or Die. Y luego vamos a escuchar un tema de un disco que vio la luz en el año 2005, propiedad del grupo de punk rock chileno Los Miserables. Me refiero específicamente a La Voz del Pueblo, un disco que se caracteriza por ser una serie de temas que fueron originales de otras bandas, utilizados en su mayoría contra la dictadura militar y que fueron versionados al rock por esta importante banda chilena. Por ejemplo, el disco considera canciones como Te doy una canción de Silvio Rodríguez, Cambia, todo cambia de Julio Neumauser o Te recuerdo Amanda de Víctor Jara, entre muchas otras. Nosotros vamos a recordar el tema original de Violeta Parra, ¿Qué diría el Santo Padre?, pero obviamente en la versión rock que incluye este disco de Los Miserables. Entonces, recordamos ahora en Paraíso Infernal discos editados entre el año 2000 y 2010. Primero, recordamos a los suecos de Crazy Link, quienes el año 2007 editan Lone Ministry, y lo recordamos con la canción Door or Die. Y luego retrocedemos un poco para recordar el disco de una banda chilena, La Voz del Pueblo, que fue editado el año 2005 y es propiedad de la banda de punk rock chilena Los Miserables. Yeah! auto en tu sangre, Matías Catrileo. Seguimos disfrutando del buen rock en Paraíso Infernal, pero antes vamos a saludar a otro de nuestros socios, www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno, la región de los lagos y también de Chile en general, que ha estado con nosotros desde el inicio y que nos permite llegar a mucha más gente. Así que un saludo a todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Los viernes, recuerden, estamos en formato de podcast, es decir, si no nos puedes escuchar de inmediato, nos puedes descargar y escuchar cuando tú estimes conveniente. Así que un saludo a todos quienes nos escuchan a través del portal informativo www.paislobo.cl. Nosotros ahora vamos a revisar algunas noticias del mundo del rock. Les cuento que el gran Alice Cooper liberó un nuevo single del disco en el que está trabajando, el primero desde el año 2011, Paranormal, el que sería lanzado el próximo 28 de julio. La canción Paranoiac Personality es la primera liberada de este nuevo disco de uno de los maestros del heavy metal, no solo por la música, sino también por su estética, y precisamente es el tema que vamos a escuchar en Paraíso Infernal. Y luego vamos a escuchar un tema de The Ramones. ¿Por qué? Porque la banda está pronta a realizar el lanzamiento de una edición especial del Live Home, segundo álbum de la banda y que cumple ya 40 años de existencia. De hecho, el nombre de esta edición especial es Ramones Live Home, 40 aniversario Deluxe Edition, que estará compuesto por 3 CDs. Como suele ocurrir con este tipo de lanzamientos, el primer disco tendrá dos mezclas diferentes del álbum original. La primera será la versión remasterizada de la mezcla del estéreo original y la segunda es una nueva mezcla realizada por Ed Stasium, quien fue el que mezcló el disco originalmente y que también se podrá conseguir en vinilo por separado. El segundo CD contiene versiones inéditas y raras que incluyen 15 pistas grabadas para Live Home en Soundragon, un estudio de Nueva York. También está China is a Punk Rocker y Babysitter, canciones que estuvieron de reemplazo de la censurada Carbona Not Glue. El tercer CD, en tanto, es un recital inédito que dieron los Ramones en el histórico CBGB el 2 de abril de 1977. Por ello, en homenaje a esta joya del rock y del punk rock en especial, vamos a escuchar un tema que está precisamente dentro de este disco, Pinhead. Entonces, luego de este mini segmento de informaciones del mundo del rock, vamos a escuchar a los protagonistas de las noticias que hemos hablado. Primero, vamos a escuchar al gran Alice Cooper y parte de lo que es su nuevo material, Paranoiac Personality, del disco Paranormal, que va a ser lanzado en julio próximo. Y luego, un clásico, Pinhead de The Ramones, del disco Live Home, que cumple 40 años de vida. Disfrútenlos. Seguimos en Paraíso Infernal y ahora vamos a revisar los recitales que se vienen para nuestro país. Pero antes, saludamos a otro de nuestros socios, www.santotomasradio.cl, radio online de Santo Tomás en la ciudad de Puerto Montt, para toda la región de Los Lagos. Saludamos a todos quienes nos escuchan, recuerden, los jueves a las 20 horas, a través de www.santotomasradio.cl, otro de nuestros socios que nos permite llegar a distintas personas para dar a conocer este programa y para difundir lo que es el buen rock. Así que agradecemos entonces también a la que es la radio online de la Universidad de Santo Tomás en Puerto Montt por darnos este espacio. Y nosotros seguimos adelante para revisar los recitales que se vienen para nuestro país. En este caso vamos a hablar de dos bandas europeas. Primero, para el 14 de septiembre está agendado en Chile la presentación de Solstafir, banda islandesa de metal progresivo formada en Reykjavik en 1994. Su visita coincide con que por estos días acaban de lanzar su nuevo disco, Verdreimin, su sexto larga duración. Poco antes, en abril, habían sacado el EP Silfurg Refurn, así que es una temporada especialmente productiva para el grupo que, con sus últimos trabajos, se ha ganado el elogio de los medios especializados y del público, siendo calificada como una de las bandas más originales y sorprendentes del circuito. Por eso, hoy están en todos los grandes festivales y han trascendido las esferas del rock y también del metal. Y debutan en Chile este 14 de septiembre en el Teatro Nescafé de las Artes. Y nosotros vamos a escuchar un tema precisamente de su último disco, del Verdreimin, el tema Black Hall. Además, también les informamos que para el 3 de octubre en el Teatro Cariola está prevista la presentación de la banda sueca de punk rock Millecolin, la que se formó en 1992, manteniéndose vigente hasta nuestros días. Ellos llegan a nuestro país para presentar su más reciente disco, True Blood, del año 2015. Y en esta oportunidad, además, los van a telonear una banda de punk rock chilena destacada, como son Bebés Paranoicos. Nosotros vamos a escuchar también algo de este disco que trae a Chile esta banda de punk sueco, precisamente con el tema Egocentric Man. Resumiendo entonces, se informamos de algunos de los grupos que van a estar en nuestro país, en este caso grupos europeos que llegan a Chile. Primero, Solstafir, grupo islandés de metal progresivo que el 14 de septiembre llega hasta nuestro país para promocionar su último disco, Verdreimin. Y vamos a escuchar el tema Black Hall de este disco. Y luego, el punk sueco llega a Chile de la mano de Millecolin el 3 de octubre, quienes además estarán acompañados de los chilenos Bebés Paranoicos. Nosotros escuchamos Egocentric Man de su último disco, True Blue, del año 2015. Thank you. Hemos llegado al final del programa de hoy. Agradecemos de antemano a todos quienes nos han escuchado y nos escuchan siempre y los saludamos cordialmente. Además, les recordamos que nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que estimen convenientes y sobre todo para quienes nos escuchan, para también tener alguna comunicación o ayudarlos en los que tengan, si tienen recital, si quieren que toquemos tu banda, si quieres que programemos música, todo ello a través de paraísoinfernalosorno@gmail.com. Este programa vamos a terminarlo con sonidos rockeros de Latinoamérica y en este caso especial, ojo, con sonidos de Bolivia y también de Brasil. Dos tremendas bandas en distintos estilos. Vamos a comenzar con el país altiplánico con banda proveniente de Bolivia, una banda de rock denominada Los Salmones, que fue formada en el año 2008 y que está actualmente compuesta por Miguel Cabruja en voz y armónica, Glenn Vargas Jr. en guitarra y banjo, Jorge Barrenechea en guitarra, Oscar La Provitola en bajo, Jorge Jordán en batería y Gerson Silva en percusión. La banda presenta influencia de diversos subgéneros derivados del rock and roll, blues y country. Sin embargo, en las últimas producciones hubo un acercamiento serio hacia el folclore de las regiones tropicales de Bolivia, ganando un espacio dentro del circuito y embaderando la renovación y fusión del acervo musical folclórico, donde son más conocidos como Los Hijos del Buri. De este grupo, que la verdad es muy bueno, préstenle atención, rock and roll, casi rock puro, vamos a escuchar el tema Me Pasé de la Raya, de su disco debut titulado Hijos del Buri, del año 2012. Y cambiamos totalmente de estilo para transformarnos también y cambiarnos de país. Esta vez vamos a cerrar el programa de hoy con un grupo que viene de Brasil, específicamente thrash metal brasileño, me refiero a Mutilator, agrupación formada en la ciudad de Belo Horizonte en el año 1985. Después de dos demos, participaron en el Spring Album Warfare Noise de Cogumelo Records, junto con Sarcófago, Chacal y Holocausto. El primer álbum Immortal Force de 1987 tiene un estilo cercano al death thrash. El siguiente disco, Into the Strange, es puramente thrash metal. La banda se separó en 1989. Sin embargo, en el año 2001, la banda se reunió, pero el mismo año, Alexander Magoo murió en Inglaterra. Probablemente, o se supone, de una sobredosis. Mutilator sigue siendo una banda de culto dentro de la escena brasileña, a pesar de ya no estar tocando. Su discografía cuenta con 6 discos de estudio y lo vamos a recordar con el tema Memorial Stone Without a Name del disco Immortal Force de 1987. Entonces cerramos hoy el capítulo de Paraíso Infernal con rock latinoamericano en distintos estilos. Vamos a escuchar primero el rock casi puro de Los Salmones, banda boliviana, en la cual vamos a escuchar el tema Me Pasé de la Raya de su disco Hijos del Buri del año 2012. Y vamos a cerrar el programa de hoy con thrash metal brasileño Mutilator y su tema Memorial Stone Without a Name del disco Immortal Force de 1987. Nos despedimos, que estén todos ustedes muy bien. Estamos muy contentos de haber llegado al programa número 50 en total de Paraíso Infernal. Estoy saliendo de todo. es de Moussou, un strangement. When they're on your shoulders, and the night's coming, all things are made alive, to think and to believe it, because they lie, to survive. Now let it all lie, and tell it what you see. For since the fire reason, that they even live and survive. For since the dying day, down in the cradle. We'll be right back.